آشکنازی که یه فصلش میشه پر میشه تو ویترینا پشت شیشه. او Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 12 de noviembre de 2014, iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus, agradeciendo a la gente que ya está conectada, que ya está del otro lado de sus computadoras, atentas, atentos a este espacio y sobre todo haciendo ya comentarios a través de las redes sociales. Recordarles las líneas de contacto en Facebook, como Las Brujas de Venus, tenemos la página para que le pongan me gusta y pues estén al tanto de la información que subimos durante toda la semana, y en mi Facebook como Bruja Mística, en donde estaré atenta a los comentarios que hagan a través del chat o a través de la página de Facebook. Recuerden que escuchan este espacio a través de la página lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx y que ahí también pueden encontrar los podcasts de los programas anteriores, de las semanas anteriores, para que los descarguen, los difundan y pues puedan tener acceso a ellos. Saludo, como siempre, en primera fila a Juana la Loca, que ya está conectadísima, y también a Yunuen Rangel, hasta su casa. Le mandamos un besote. La canción que escuchamos al inicio de este programa, pues fue sugerencia de Yunuen, le agradecemos mucho. Es un reggae de unas mujeres de Irán o Irak, no me quedó muy claro, ahí sí me puede decir, pues estaría bastante chido. Es un reggae de protesta, y bueno, agradecemos también la diversidad, las sugerencias de música que nos hacen. Para eso está este espacio, para que también hagan comentarios y sugerencias sobre los temas, sobre la música, sobre lo que quieran platicar acá. Saludo también a Ángel Valtierra, que ya está conectado. Está también Flor de Siré, compañera de Sidal. También la saludamos. ¿Quién más anda por ahí en las redes sociales? Juan Machín, como siempre, atento y pendiente al espacio de las Brujas de Venus. Y a la gente que se vaya conectando, pues que también nos salude a través del chat de Facebook y que pues haga comentarios. Vamos a iniciar, antes de presentar a las compañeras del día de hoy, a las invitadas del día de hoy, pues quisiéramos compartir, como cada semana, el teaser de Noticias CIMAC. Agradecemos a las compañeras de CIMAC que nos hagan llegar puntualmente esta información y pues de una vez invitamos. Ya llevamos varias semanas anunciándolo. El 3 y 4 de diciembre vienen las compañeras de CIMAC a Morelos a presentar el informe sobre impunidad, violencia contra mujeres periodistas, desde un análisis legal. Es el segundo informe que publican en este sentido las compañeras de CIMAC y pues estuvieron hace 2 años en el tercer festival Todas las Voces presentando el primer informe, que era como un panorama general y que se puede hallar ahí en las redes sociales y en la página de CIMAC como PDF. Y ahora vienen a presentar este segundo informe que publicaron en agosto de este año y que pues han estado presentando en las distintas entidades de la República. Acaban de regresar de Sonora, se van a Colima y en diciembre, los primeros días de diciembre, estarán acá en Morelos. El miércoles 3 en Jiutepec y el jueves 4 en Cuernavaca, para que vayan agendando esos días y pues estén presentes en la presentación de esta publicación, de esta investigación de impunidad, violencia contra mujeres periodistas. Será miércoles y jueves por la tarde y ya estaremos rolando a través de las redes sociales la invitación concreta. Por lo pronto vamos a escuchar el teaser de Noticias CIMAC y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una falta de respuesta por parte de las instituciones del Estado mexicano para reparar el daño a Irene Cruz Zúñiga, mujer de origen mixteco, víctima de violencia obstétrica y morbilidad materna y quien en consecuencia lleva 13 años postrada en una cama. Fundar Centro de Análisis e Investigación presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Jacqueline Sáenz Sandujo, representante legal de Irene y coordinadora del Área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, denunció que pese a la existencia de un acuerdo judicial que mandata la reparación integral del daño a Irene y su familia, esto no ha ocurrido. Las comisiones del Senado de la República en México aprobaron este 5 de noviembre las modificaciones que la Cámara de Diputados hizo el pasado 23 de octubre a la minuta de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para no reconocer derechos sexuales y reproductivos a las y los menores de edad. Según un comunicado de la Cámara Alta, las comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, de Educación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, avalaron en lo general y por unanimidad las modificaciones realizadas por las y los diputados. Las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal van de la mano por una reforma al Código Civil del DF para garantizar una pensión alimenticia a la mujer embarazada a condición de que desista su derecho al aborto. El autor de esta reforma es el diputado local del PRD, Manuel Alejandro Robles Gómez, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla sobre los casos de feminicidio en la entidad contrastan con los datos de organizaciones civiles que aseguran que las mujeres poblanas se enfrentan a una gran problemática de violencia de género. Mientras la Procuraduría General de Justicia sostiene que en dos años, 2013 y 2014, solo se registraron 19 asesinatos de mujeres en el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, mediante un seguimiento hemerográfico, tiene conocimiento de 104 casos en los que las características de los crímenes concuerdan con el tipo de feminicidio. Al recibir este 5 de noviembre el Premio Ponciano Arriaga Leija 2014, que otorga la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, las activistas Imelda Marrufo Nava y Marta Sánchez Nestor lamentaron la muerte de otras defensoras de derechos humanos y criticaron el contexto de violencia, feminicidio y desapariciones por los que atraviesa el país. El galardón otorgado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a Imelda Marrufo Nava, directora de la Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Marta Sánchez Nestor, coordinadora de la Red de Mujeres Indígenas del Instituto Simón de Beauvoir, es un reconocimiento a su labor de promoción y defensa de los derechos humanos. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo la información que semanalmente nos envían las compañeras de CIMAC. Y pues bueno, aquí estábamos escuchando pues estos temas que detonan pues mucho análisis, mucho cuestionamiento, temas de salud, de derechos sexuales y reproductivos, que tienen que ver con la infancia, derechos sexuales de la infancia y la adolescencia, el ejercicio del poder, la toma de decisiones, el tema por supuesto de feminicidio que siempre está presente, que es un pendiente y que no se nos olvida en el estado de Morelos, así como en otras entidades de la República. El tema de las desapariciones, que bueno, en este contexto en el que nos encontramos, exigiendo la aparición con vida, la aparición inmediata y con vida de los 43 compañeros de Ayotzinapa, pues también no se nos olvida las mujeres desaparecidas en este país, que bueno, sus familiares las seguimos buscando y pues es un tema pendiente que tenemos que hacer visible. En este contexto pues muchos temas que discutir y justamente son temas que traeremos a esta mesa el día de hoy con dos compañeras que en conjunto con otras organizaciones, dependencias y otras compañeras que desde la sociedad civil organizamos el foro de balance del cumplimiento de la plataforma de acción de Beijing. Pues estuvimos el día de hoy en un hecho histórico, dice Yunuen, que estamos haciendo historia y de repente no dimensionamos lo que estamos haciendo y hay que ponerle nombre también a eso. El día de hoy se realizó en el estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, este foro estatal para medir el cumplimiento de la plataforma de acción de Beijing, este documento internacional de 1995, y para eso pues nos reunimos un grupo de compañeras a trabajarlo previamente y a organizar la actividad de hoy. Y para platicar al respecto de eso están aquí dos compañeras muy queridas con quienes hemos coincidido y trabajado en diferentes momentos. Está Mirna Cordero, a quien agradezco que esté acá conmigo. ¿Es la primera vez que estás acá, ¿verdad, Mirna? No, es la segunda. Es la primera segunda. Estuve con Jessica, creo. Estuviste con Jessica, pues ya son bien conocidas acá en Radio Chinelo y pues te agradezco mucho, Mirna, que estés por acá. Gracias, y al contrario. A Edalid Alcántara, que bueno, ha estado, hace poquito estuviste por acá con nosotras en Las Brujas de Venus y también te agradezco que estés por acá. Eda, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias, súper gustosa como siempre de estar con ustedes. Y pues nada, que hay que platicar sobre el foro. Pues hay mucho que platicar. Antes saludo a José Miguel Rueda, que ya está conectado. También saludo a Grisel Rodríguez, también compañera de CIMAC. Le mandamos un abrazo a ella y a las compañeras que estén ahí escuchando en la Ciudad de México, les mandamos un abrazo. Ya saludamos a Juan Machín, que como siempre ahí anda y seguramente hará comentarios al respecto de estos temas. Y un saludo también a la mamá de Yun, que está escuchando, le mando un abrazo. Dice que es de que son de Irán, ya me están haciendo bullying acá. Dice que son de Irán las compañeras que cantaron la rola de introducción del programa. Así que, pues está bien chido conocer música de otros países y sobre todo cuando se trata de música de protesta y más aún cuando son mujeres quienes cantan y luchan a través de la música. Así que esta bandita de mujeres iraníes, pues es la que escuchamos, se llama Abjes. Bueno, quién sabe cómo se pronuncie, pero bueno, así se escribe. Y esperamos escuchar algo más de ellas. Pues le entramos al tema, me gustaría que fuera Mirna Cordero, que nos platicara sobre el contexto de la actividad que realizamos hoy, pero pues en un contexto en donde se habla de un marco normativo internacional de esta plataforma, que aunque no es convención, y también tendríamos que hablar de esa necesidad de generar convenciones para que entonces sean ley, pero pues es una plataforma que nos marca un camino bastante claro. Mirna, platícanos sobre la plataforma de acción de Beijing. Bueno, creo que algo muy importante y de lo que sucedió el día de hoy es, de alguna manera, o sea, el primer paso, que es a lo que me referiré, es esta oportunidad de articularnos diferentes grupos de mujeres para escribir de manera conjunta un capítulo sobre este avance, como tú bien lo comentaste, es revisar qué tanto hemos avanzado, pero creo que el marco que fue con el que iniciamos es desde dónde y desde cuándo venimos trabajando para y con las mujeres. Generalmente, bueno, hoy por hoy ustedes son bastante jóvenes, pero y muchas compañeras que estuvieron en el foro, y otras tantas que por algún motivo no estuvieron, pero que más de 20, 30 años han venido haciendo esta labor y que los resultados lo podemos ver ahora. Creo que el balance, digamos, interno que podemos hacer nosotras como impulsoras y organizadoras de este foro es que fue algo muy positivo. Es un principio, fue apenas el principio de un trabajo todavía arduo, pero sin perder de vista que somos todas en este proceso, que tenemos que sumarnos, que tenemos que sumar el trabajo de cada una de nosotras, sumar la visión también que tenemos, porque independientemente que trabajamos para las mujeres, cada una de nosotras tenemos esta perspectiva, sí desde el mismo punto de referencia, pero la acción que realizamos se suma a un objetivo común. Creo que eso es muy importante, como tenerlo sobre la mesa y presente siempre. Y bueno, yo estoy contenta el día de hoy, estoy muy satisfecha porque, pues sí, teníamos una expectativa, no sabíamos qué resultados íbamos a tener de esta expectativa, pero creo que la respuesta que tuvimos fue bastante favorable. Vinieron compañeras de los municipios de Morelos, que eso era importante, claro, porque estábamos convocando a un foro estatal, y o uno de los asuntos o aspectos que también señalábamos en este proceso de organización, bueno, era sumar a otras compañeras, sumar a otras mujeres que si bien a lo mejor no están de manera formal haciendo un trabajo para las mujeres, pero que de manera indirecta impacta en esta labor. Y creo que otra de las cosas también importantes de las muchas mujeres jóvenes también que llegaron el día de hoy, pues es nada más ponerlas en el contexto histórico. En el contexto histórico internacional, nacional y local. Creo que eso fue de estos tres niveles que tenemos que estar teniendo como presentes y efectivamente reconocer que el trabajo de hoy, de antes de hoy y el que viene es escribir una página más de esta historia de las mujeres. Creo que Pues estamos, pues estamos nuevamente en un capítulo nuevo, no escribiendo, digamos, no estamos descubriendo el hilo negro, sino simplemente abrimos una libreta más con una nueva página donde nuestro propósito es esta articulación y rumbo, o sea, rumbo a la Agenda 2015, que esta agenda que efectivamente nos permita la articulación desde las acciones para poder empujar de manera propositiva estas acciones y realmente garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Y creo que algo muy importante dentro de todas estas conferencias que históricamente se han realizado es algo que se señalaba el día de hoy, es no tener, o sea, ¿cómo le vamos a hacer nosotras, mujeres de Morelos, de tener ya unas leyes y cómo podemos hacerlo que eso en la práctica sea una realidad? Ese es un reto, creo que para todas, y hablar de derechos humanos de las mujeres se abren también un abanico con diferentes acciones. Entonces, ¿cómo le haremos? Esa va a ser nuestra tarea de empezar a definir estas acciones o estas estrategias que nos permitan efectivamente ver los resultados, en los resultados prácticos en cada una de las mujeres, empezando por nosotras. Porque a veces el discurso, o sea, el discurso es, o sea, sí, lo repetimos tanto que decimos, sí, ya lo tenemos muy claro, pero ¿cómo traducimos el discurso a la acción? Es un ejercicio que se debe hacer de manera cotidiana, es un ejercicio que debemos a nivel personal estar buscando esta traducción para poder efectivamente cuando estamos frente a otras mujeres, pues compartir la experiencia, no el cómo, sino cómo nosotras hemos descubierto que los derechos humanos es un ejercicio cotidiano y que es parte de nuestra vida. Entonces, esa es la tarea creo que… Bueno, esa es la tarea que tenemos ahora y es el compromiso que asumimos el día de hoy. Pues sí, pasaron muchas cosas interesantes el día de hoy y una de ellas que a mí me parece sumamente importante y que acabas de mencionar es esta sinergia entre las generaciones, ¿no? Quienes trabajamos en los medios independientes, quienes sabemos el trabajo que cuesta posicionar simplemente una palabra, un concepto a nivel social, pues sabemos también la importancia de preservar la memoria, de saber de dónde venimos, por qué está sucediendo lo que está sucediendo. De repente, de verdad, vemos los medios de comunicación, estas grandes empresas que nos hablan de guerras, de desapariciones, de asesinatos, vemos la realidad cotidiana en las calles. Y hay poco análisis sobre el por qué suceden estas cosas, siguen pareciendo hechos aislados, porque acá, y aquí está Eda, que es maestra de historia, es profesora de historia, y cómo nos enseñan en la educación básica, en los programas de educación, la historia, pues como una línea recta de cosas que suceden en un lado y en otro y que no tienen absolutamente ninguna relación, y luego pues esperamos que los procesos sean distintos. Entonces creo que una de las cosas que suceden en momentos como hoy, en actividades como la de hoy, es justamente eso, analizar qué y de manera muy concreta cuando se habla de un documento que se escribió hace 20 años por un grupo de mujeres de todas partes del mundo que estaban preocupadas en ese momento por su contexto actual, por las condiciones en las que se vivía en ese momento a nivel global, a nivel internacional. Y se sentaron un día en el encuentro, en el cuarta conferencia mundial sobre la mujer, en Beijing, en China, y se sentaron a dialogar sobre lo que hacía falta en cuanto a las mujeres en distintos aspectos. Y luego fue ratificado, firmado por 189 países. Que dijeron desde el gobierno estamos de acuerdo en ponernos a trabajar en esto y en esto y en esto, y a 20 años nos volvemos a sentar todas las generaciones, porque bueno, ahí hubimos compañeras de menos de 30 y compañeras que de verdad tienen una experiencia increíble que tenemos que valorar todo el tiempo y que y de tenemos más de 30 que también. Visibilizar, sí, por eso, de menos de 30 y por supuesto de más de 30 con compañeras con mucha, mucha experiencia, mucho camino recorrido. Y entonces, la dinámica fue justamente hablar de lo que se ha hecho y no, y sobre todo en temas como tan específicos como la salud, la educación, los derechos humanos, los medios de comunicación. ¿Qué ha pasado en esos 20 años? Y afortunadamente tuvimos, creo que en cada mesa, compañeras que saben por experiencia propia lo que se estaba viviendo en México hace 20 años y cómo estaba en las condiciones para las mujeres en estos temas específicos. Entonces, pues creo que es bien importante atenderlo, seguir dialogando y por supuesto hacer caso de estas propuestas que se hacen al final de cada mesa de trabajo para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y a mí me gustaría que Eda, bueno, que estuvo también en todo este proceso de organización, fuimos poquitas quienes estuvimos en las reuniones semanales organizando y ahora fueron 93 mujeres que se registraron y que estuvieron en las distintas mesas de trabajo, lo cual, bueno, nos pone bastante felices. Y pues Eda, que nos platiques la experiencia de ser parte de la organización, además como representación de un colectivo, que eso también hay que decirlo, son organizaciones civiles quienes están ahí detrás de todo esto, y pues de una vez que nos hables un poquito sobre la mesa, que estuviste bien aplicada. Yo siempre digo que Eda es de las personas más aplicadas que conozco, siempre hace su tarea, es de las pocas personas que hace así un análisis específico de un tema antes de venir a las Brujas de Venus, y eso pues siempre se agradece. Y ahora pues que nos platique Eda. Ay, muchas gracias, ya me dejaron reñoña, pero bueno. Muchas gracias, la verdad es que para mí fue una experiencia enriquecedora. Conocí compañeras y compartí compañeras con las que no había tenido oportunidad, y la verdad es que para mí eso fue muy grato. Cada que la Brujita nos invita aquí al programa, siempre decimos, bueno, ¿cuál es como una de las herramientas que tenemos que seguir para obviamente hacer que haya una garantía de los derechos humanos de las mujeres? Y bueno, siempre la que yo menciono es esta cuestión de que hay que hacer como un bloque común, que no es necesario que seamos amigas, pero sí que seamos compañeras de lucha. A lo mejor se oye muy utópico para algunas, sin embargo es que sí, sí estamos en una lucha, ¿no? Porque las mujeres ahora en el estado de Morelos, con 530 feminicidios, que es el dato que nos da la Comisión Independiente de Derechos Humanos, sí estamos en una guerra de baja intensidad. Entonces sí es una lucha, sí estamos por una causa, y entonces coincidir en el camino y hacer posible estos esfuerzos concretados en un foro para mí fue como bastante chido, ¿no? Y además de eso, pues todos los conocimientos que vas como adquiriendo, pues arrastrando el lápiz, investigándole y yendo como de aquí a allá con las notas periodísticas, leyéndote las leyes, pues entonces de esa manera, pues también es una información y un conocimiento que obviamente viene como a enriquecer nuestros trabajos, en el caso del colectivo Pactos Violeta, en el trabajo que hace directamente de base, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos a dar talleres, conferencias, hacemos conversatorios. Y entonces, bueno, para mí como experiencia fue muy enriquecedora. Entonces, yo lo único que puedo decir es que agárrense, porque si en algún momento habíamos visto que estábamos desarticuladas, ¿qué creen? Les tengo una noticia. Nos estamos juntando y ya somos, si ya de por sí desperdigadas éramos peligrosas, pues ahora más, porque traemos una agenda 2015 con necesidades aterrizadas en un análisis de una plataforma internacional. Ahí les vamos. Así es, eso, bueno, es bien, bien interesante el análisis que haces. Y yo digo, o sea, hablo sí de tu ñoñería, pero en primera como agradeciendo esta información que siempre nos traes aquí al programa, y que también hemos recibido comentarios acerca de la importancia de este análisis de los distintos temas, pero justamente en este sentido, porque yo vi pues el trabajo que hiciste específicamente tú y Elienay del colectivo Pactos Violeta, en ese sentido de la violencia, estuvieron en la esfera de violencia. Hay que contextualizar, este documento internacional, esta plataforma de acción, se divide en 12 temas específicos. Que bueno, ya estaremos hablando acerca de algunos de ellos. En el caso de Eda, estuviste en el tema de violencia, en el caso de Mirna, en el tema de educación, en mi caso, en el tema, por supuesto, de los medios de difusión. Y en ese sentido, ¿en dónde estamos? ¿Qué hemos avanzado en estos 20 años? ¿Cuáles son los pendientes que tenemos en cada materia? Y sobre todo, ¿cuál es la propuesta? Algo que decíamos en la organización de este foro es que el objetivo, digamos que Mirna lo dice bien, el pretexto es generar este informe alterno. Estos documentos internacionales se revisan cada determinado tiempo. En el caso de Beijing se revisa cada 5 años, se hace un informe y se pide a los estados parte, es decir, a los países que firmaron este documento desde el 95, se les pide que hagan un informe sobre qué han hecho en cada una de las esferas, en cada uno de los temas, en relación con las mujeres. Y en 2014, el INMUJERES, el Instituto Nacional de las Mujeres, envió el informe oficial por parte del Estado mexicano, y a partir de eso, pues un grupo de organizaciones civiles de todo el país se organizó en la Coordinadora Nacional para revisar y para generar el informe alterno a este informe oficial del INMUJERES para decir desde la sociedad civil qué se ha hecho. Afortunadamente, pues se sumaron o se han sumado en las distintas entidades de la República algunas instituciones, los institutos de las mujeres, las comisiones de equidad de los congresos locales, en algunas también la Comisión de Derechos Humanos. Pues en esta idea de trabajar en sinergia, de decir ni el gobierno puede solo, ni la sociedad civil tiene por qué también estar todo el tiempo en confrontación y todo el tiempo pues exigiendo lo que no tiene, que eso es importantísimo y que no lo vamos a dejar de hacer, pero también de qué manera generamos estos vínculos con quienes sí pueden incidir en la toma de decisiones, porque a fin de cuentas pues es un derecho de todos y de todas gozar de esos derechos, ¿no? Entonces, esa es la idea bajo la cual estamos trabajando. Algunas tuvimos la oportunidad de estar en el foro que se realizó en el DF, otras estuvieron en las reuniones de la Coordinadora Nacional, y bueno, cuando nos empezamos a reunir compañeras del Estado, pues nos parecía muy importante descentralizar la información, es decir, no solo invitar a las compañeras de los municipios, sino sabiendo que las condiciones son muy distintas para ellas, pues generar estas condiciones para que pudieran estar acá. Y la verdad es que fue un gusto tener a compañeras de muchos municipios, que estaban como 10, 12 municipios sí, presentes, y que además son compañeras que trabajan todo el tiempo, que se enfrentan todo el tiempo a la atención de mujeres en situación de violencia, que bueno, ya lo dijo Eda, 530 feminicidios registrados por la Comisión Independiente de Derechos Humanos, que fue la organización civil que pidió la emisión de la alerta de género y que ahora estamos en vigilancia, digamos, de estas 15 recomendaciones que surgen para atenderse en vistas de la emisión de la alerta de género. Entonces, también en ese contexto es en el que nos estamos reuniendo las mujeres. Aquellas mujeres, yo creo que nos encontramos en el Museo de la Ciudad, que además agradecemos el espacio siempre solidario para este tipo de acciones y de actividades, y nos encontramos mujeres que hemos trabajado todo el tiempo en conjunto, algunas juntas, algunas no tan juntas, pero que a fin de cuentas tenemos un mismo objetivo o varios objetivos en común, y sobre todo que estamos trabajando para que las condiciones para las mujeres, nosotras y las demás, pues se modifiquen, ¿no? Y se modifiquen en términos bien específicos, con propuestas muy específicas, de las cuales me gustaría que abordáramos. No sé si querías comentar algo, Mirna. Sí, con relación a esta alianza, que es necesario. O sea, ya está, después de tantos años, yo creo que hoy por hoy es una necesidad crear estas alianzas, tanto con compañeras con el aspecto académico, las instituciones, los congresos. No podemos avanzar, no vamos a avanzar si no generamos este tipo de alianzas. Así de es. Alianzas. Y porque es la manera de poder también programar, planear y generar las acciones. No podemos seguir pensando o trabajar en una sola línea y decir, bueno, es que yo estoy impactando. No, necesitamos esta articulación. en todos los sentidos. Necesitamos trabajar de manera conjunta porque, bueno, la respuesta la tenemos, o sea, después de tantos años sí tenemos avances importantes, significativos, partiendo generalmente de también revisarnos a nosotras, en qué momento, o sea, estamos también en el tema. Pero ¿por qué estamos en el tema? Porque también, aquí la maestra de historia no nos dejará mentir, o sea, finalmente hemos estado recogiendo, recuperando estos apartados que han conformado la historia, pero también cómo vamos a seguir construyendo esto. Yo creo que algo muy importante también está, que yo le apuesto, la verdad, a las nuevas generaciones, una muestra son ustedes, que son, o sea, que están ya con una información que ya no tuvieron que construirla, ya estaba, la tomaron, pero la han tomado de una manera comprometida y responsable para poder seguir construyendo. Creo que en ese sentido es como cuando hablamos del avance tecnológico, ¿no? O sea, a mí me tocó la televisión apenas y ustedes nacen y está todo. Entonces, es esta facilidad con la que los jóvenes y las mujeres, o sea, se apropian de lo que ya existe, pero dándole un uso adecuado. O sea, hay una propuesta de las mujeres y las nuevas tecnologías. Nos podemos dar cuenta que son las jóvenes quienes tienen, o sea, esta habilidad, y no porque las demás no podamos, pero nuestra formación y lo que traemos históricamente, pues nuestra tendencia es análogo, claro, y entonces pues agarramos lápiz, el cuaderno, y es, ¿no? O sea, etcétera. Claro. Pero creo que eso es lo importante que hay que reconocer y no verlo como desventajas. Todo es una ventaja porque la capacidad, así como ustedes pueden apropiarse de las nuevas tecnologías, pues su pensamiento también es así de veloz, ¿no? Mientras las otras, no es que no pensemos rápidamente, pero nuestro mundo, nuestros códigos sí son diferentes. Entonces yo creo que eso es importante y es ahí donde tiene que ver también la historia. Como bien aquí la maestra Eda lo dice, ¿no? O sea, la historia es importante. ¿Cómo vamos reconociendo estos códigos a lo largo de la historia de las mujeres y cómo nos vamos apropiando también de ellos? Por un lado, si hablamos de la historia de las mujeres, pues podemos hablando de las tecnologías, bueno, pues nuestras bisabuelas, si queremos pensar en el espacio cotidiano, uno de ellos es la cocina, ¿cuáles son estos instrumentos y cómo se ha ido modificando? O sea, no estamos hoy por hoy ni en el molcajete, aunque lo tenemos de adorno, ¿verdad? Ni en el metate, ¿sí? Sí, sí lo tengo. Ni en el metate. Pero, y bueno, o sea, pero todo eso forma parte de nuestra historia y también forma parte del pensamiento, de nuestro pensamiento. O sea, cómo vamos construyéndonos a partir de este reconocimiento de la historia, mirar nuestra línea del tiempo. Tú decías algo de que, bueno, no es verlo lineal, sino esta línea del tiempo sí tiene también, la historia tiene una función, claro. Sí con la línea del tiempo, pero cómo nos reconocemos de manera individual en esa línea, quienes recuperando también nuestra identidad como mujeres, ¿sí? Hoy una de las compañeras hablaba de las ancestras, ¿no? Y es verdad, pero si no reconocemos a nuestras ancestras dentro de nuestro linaje, digamos, parental, pues va a ser muy complicado que reconozcamos lo que está fuera de nosotras. Entonces, esta parte es la que también nos permite como mujeres cómo nos apropiamos de esta identidad a partir del ser mujer, cómo nos reconocemos con esta identidad, también le damos valor histórico y valor a todas las mujeres que están atrás de nosotras para poder seguir construyendo, porque no es, la historia no es como borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Sino tenemos esta historia, vamos avanzando, cómo se ha ido, pues transformando, porque no cambiar, porque cambiar es a lo mejor quitar y poner algo diferente. Pero si hablamos de transformación, entonces hablamos de procesos de pensamiento, de procesos vivos, de acción, exactamente, vivos. Entonces yo creo que esa es la manera en que podemos seguir construyendo. ¿Y por qué le apuesto a las nuevas generaciones? Pues porque están vivas, o sea, llenas de energía, están, o sea, en esta velocidad y que los códigos los pueden leer de manera muy rápida y construyen. O sea, ya lo traen. O sea, yo digo, no sé si me estoy equivocando, yo pienso que no, pero porque yo digo, bueno, sí estamos impulsando este foro, pero yo le apuesto que este foro lo tomen las nuevas generaciones y sigan en este proceso de formación. Así que, chicas menores de 70, ahí tienen la tarea. Pues sí, yo creo que nos toca, digo, a todas. De 30, no 70, 70 soy yo. Menos de 30. Menos de 30. Híjole, sí, sí nos toca. Híjole, me toca. Te toca. Pues yo creo que siempre en esta perspectiva, a mí me gustaría que platicáramos un poquito sobre lo que sucedió en cada una de las mesas. En la de medios, bueno, tengo algunos años, pocos, trabajando con el tema de la memoria, y yo creo que justamente sí, creo que nos toca a las nuevas generaciones, pero también a las mujeres recuperar esta historia en donde no estuvimos incluidas, esta historia que cuentan en todos lados y que no estamos incluidas, pues nos toca recuperar también lo que sí hicimos. Alguien decía... la compañera Ariadna Urbina en su ponencia sobre territorio, muy interesante porque nos habla de dónde suceden todos estos, los procesos de salud, de educación, de medios, de derechos humanos, todo sucede en un territorio y eso es bien, bien importante porque empezamos desde la apropiación del primer territorio que es el cuerpo, ¿no? Pero ella hablaba de buscar más acción de las mujeres y luego la compañera Flor de Cire, cuando hablaba del ejercicio del poder por parte de las mujeres, decía no más acción, porque la acción la hemos tenido siempre, sino el reconocimiento de la acción de las mujeres. Y es ese regresar, voltear hacia atrás y decir, ahí también estuvimos, y en ese proceso también, en la Revolución, y en la Revolución Francesa, y en la Revolución Mexicana, y en las grandes transformaciones, y en todos los procesos de nómadas a sedentarios. Es decir, en todos esos procesos hemos estado presentes las mujeres, y el chiste es decirlo, recuperar eso que sí hicimos, o que sí hicieron las ancestras, y construir otro tipo de historia, que en próximas generaciones no se hable del hombre como la especie humana, sino que el lenguaje se modifique, la transmisión de conocimiento se modifique, y ahí tiene que ver la educación, y ahí tiene que ver los derechos humanos, y ahí tienen que ver los medios de difusión. En la mesa en particular de medios, que además estuve reunida con gente maravillosa que hacía mucho tiempo que yo pensaba pues la manera de reunirme justamente con esas personas para trabajar acerca de los medios de comunicación, para trabajar acerca de lo que ya está sucediendo en términos de los medios privados, esos medios que transmiten y reproducen todos estos estereotipos y roles de género, y que bueno, en el estado de Morelos tenemos medios como El Extra, ¿no? O sea, son palabras mayores. No solo los medios que en la cotidianidad nos transmiten a través de las telenovelas y de las noticias y de las películas, estos cuentos de hadas, esta idea del amor romántico, o sea, no solo eso, sino medios como El Extra, que de verdad potencializa la violencia en contra de las mujeres a través del lenguaje, de las imágenes, poner a una mujer asesinada junto a una mujer con poca ropa, es como la perversidad a más no poder, y afortunadamente la CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ya emitió una de sus recomendaciones en torno a este medio, pero bueno, ahí hay una discusión bastante larga entre lo privado y lo público, lo político y lo mediático. Pero en ese sentido, me gustaría rescatar, por ejemplo, uno de los temas que platicábamos en la mesa de medios al respecto de la violencia en contra de mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos. Les comentaba que somos el tercer lugar a nivel nacional en casos registrados, y eso es gracias a las compañeras de CIMAC, que siempre están ahí al pendiente registrando estos casos, y que nos habla de un estado en donde no solo ocurren 530 feminicidios, sino que además a quienes están agrediendo en un nivel importante es aquellas mujeres que defienden los derechos humanos de las demás personas y que comunican acerca de esto, ¿no? Porque siempre hemos dicho, no es la prensa corrupta, no es la prensa amarillista y mucho menos la prensa que tiene vínculos con las altas esferas políticas a quienes agreden, sino es la prensa crítica, la prensa que hace bien su trabajo, el gremio que está ahí chambeándole para decir lo que está sucediendo, la que es atacada. Estamos después del Distrito Federal que bueno, ahora con la criminalización de la protesta, pues tiene niveles muy altos de violencia contra periodistas, y estamos después de Veracruz, que tiene 10 asesinatos de periodistas, ¿no? O sea, estamos en un nivel importante. ¿Y cómo esto se relaciona? A mí me gustaría, ya que estamos las tres, ¿cómo esto se relaciona con el ejercicio y la garantía de los derechos humanos, con la violencia en contra de las mujeres en general, que a veces no se relaciona, que son mujeres las periodistas que están atacando? Y el tema de la educación, ¿cómo le hacemos para promover de otra manera estos temas, ¿no? Entonces, ese en uno de los puntos, digo, diciéndole a quienes nos hacen favor de acompañarnos y escucharnos, que sería uno de los puntos que estuvimos trabajando de muchos, y pues que nos platiquen un poco lo que sucedió ya en cada mesa. ¿Eda? Pues la verdad es que en la mesa de violencia hubo muchísimas participaciones, y también tuvimos a varias compañeras que estuvieron vertiendo pues su punto de vista sobre este tema. Una de las cosas interesantes es que se integraron chicas muy jóvenes, venían de la escuela Fray Luca Pacioli, y entonces empezaron a comentarnos cuando escuchaban que había... Bueno, ¿cuáles eran los detalles que daba el informe que daba México sobre esta plataforma de acción que envía a Nueva York? Pues obviamente da toda una serie de leyes que lo que hacen es precisamente garantizar, erradicar y empezar a formular acciones para evitar la violencia contra las mujeres. Entonces, muchas de ellas se sorprendían y decían, bueno, es que no las conocemos. No las conocemos, y además de eso, entonces empezaron a proponer, por ejemplo, que sería como muy bueno empezar a socializarlos, obviamente desde sus contextos, y es cuando ya vemos ahí como este intercambio generacional que tanto estamos como mencionando ahora. Decían, bueno, vamos a compartirlas, pero las compartiremos, por ejemplo, con las nuevas tecnologías. Uh-huh. Por ejemplo, creemos una página de Facebook en donde subamos todos los contenidos de estas leyes, y a partir de ellas, pues conocerlas y exigir hacer grupos que obviamente lo que hagan sea garantizar la vigilancia y la implementación de estas herramientas. Y tú dices, ¡wow! No, son las morras de universidad, ¿no? Entonces dices, claro, y además no es algo descabellado, porque por ejemplo, en la cuestión de la alerta de género, en contraposición, también ya se creó un grupo que está vigilando que estas 15 recomendaciones se lleven a cabo, y pues obviamente si no se hace, pues que se implemente la alerta de género después de estos 6 meses reglamentarios. O sea, ¿me explico? Son las grandes feministas que llevan años trabajando en el tema, que ya tenían esta idea, y llegan estas chicas y dicen, oye, porque estaría bueno. Entonces ahí tenemos un punto de convergencia en donde podemos empezar a trabajar. Entonces iba pasando el tiempo en la mesa y pues íbamos discutiendo, y dijimos, bueno, en algún momento nos abandonarán, ¿no? Bueno, pues el asunto es que se quedaron hasta el final, ¿no? Entonces, alguien dijo, bueno, pues ya es bastante tarde, si quieren retirarse. Dijeron, no, no hay ningún problema, nos quedamos. Entonces, yo me le quedo viendo a una compañera, le dije, deja las manos, a lo mejor se hacen feministas. ¿No? Entonces, claro. Esa fue el tipo de dinámica que tuvimos de trabajo, y además fue el tipo de propuestas y análisis que tuvimos, que pareciera como muy raso, sin embargo, para el contexto que estamos viviendo en el estado de Morelos es profundo porque estamos viendo mujeres de la sociedad civil que se quieren comprometer e involucrar en este tipo de temas, que no es cualquier tema, es el tema de la violencia, además que atraviesa todas las esferas. O sea, la violencia puede estar como en la esfera de educación, también en la de participación política, claro, que de hecho en los comentarios de las compañeras de los municipios apareció, ¿no? Este tipo de violencia, claro, institucional y no institucional, que sufren las mujeres que están en el ejercicio del poder. Absolutamente. ¿No? Entonces, eso fue súper interesante, y a partir de eso empezamos a generar como estas propuestas, como dar a conocer el contenido de las leyes que se que que se encargan de dar herramientas para eliminar la violencia contra las mujeres, obviamente desde contextos como más frescos. Y que por supuesto hace necesario que algo que muchas veces decimos, el primer derecho humano que tenemos que ejercer es el de la información, el estar informadas, el poder expresarnos libremente, y ahí me parece que entra muy bien el tema de la educación. ¿Cómo le hacemos con estas nuevas generaciones, pero no nosotras, sino las niñas y los niños, que también hay una esfera sobre las niñas? ¿Cómo le hacemos para que entonces llegue un momento a temprana edad en donde sepamos que tenemos derechos humanos? ¿Y cómo los ejercemos y en qué contextos y demás, ¿no? Entonces, Mirna, estuviste en la mesa de educación y capacitación. ¿Ibas a decir otra cosa, Eva? Ajá, lo importante acá también fue que de esta información no solo es que se colgara, por ejemplo, en las redes, ¿no?, sociales, sino que se crearan como mecanismos de socialización en donde también se les diera un análisis. Y eso es bien importante, ¿no? Que no es lo mismo que tú vayas a buscar en la red la ley y digas, bueno, pues ahí está. A que haya un grupo de personas que está interesada y además de eso está emitiendo una opinión, y no solamente eso, sino que son estudiosas del tema y dan una opinión crítica. Wow, claro. ¿No? Súper bien. Mirna. Bueno, pues en la mesa de educación, como bien dices, la educación es un eje transversal también de todos estos temas. Pues uno de los datos importantes de los que partimos en esta mesa, un dato estadístico en Morelos, que 6 de cada 100 personas mayores de 15 años es analfabeta. 6 de cada 100. 6 de cada 100. O sea, es un... Sí, claro, un 6% pues de la población. Bueno, se hacía toda esta revisión de, bueno, cómo ha bajado también. Y el análisis que se hace es a partir de la violencia, justo tocamos el tema de la violencia también. Si hay niños, bueno, hablamos de la familia, cómo en la familia también se fomenta estos procesos educativos, cómo desde la familia se le da este valor social al docente, cómo desde la familia, o sea, estás motivando. Pero si este contexto es favorable para estos niños, si son testigos de violencia o son violentados, etcétera, ya lo sabemos, o sea, son de los niñas y niñas que van a desertar del sistema escolarizado. Y a lo mejor tenemos cifras al final de, digamos, del sistema escolarizado que se quedaron en quinto de primaria, pero ya no obtuvieron su certificado de primaria. Entonces están también en las listas o en las cifras de no alfabetizados. Ahora, ¿qué pasa con la educación? Si nuestro sistema educativo sigue siendo, hablábamos en términos históricos también, de cómo el sistema de aprendizaje, o sea, las técnicas pedagógicas, no han evolucionado desde hace mucho tiempo. Aunque una de las compañeras, que tiene toda la razón, que ya ha participado en esta reforma, que trae como varios puntos favorables para el desarrollo de las actividades de aprendizaje en grupo, frente a grupo. Porque decía, bueno, pues es que un niño... llega a la escuela, si tiene este contexto, digamos, un poco adverso, llega a la escuela y es rígido, es vertical, el niño no va a poner atención. Claro. O sea, lo que el niño necesita es que le den atención. Entonces, ¿por qué no incluir otras técnicas dentro de del aprendizaje, o sea, la diversidad, o sea, de las técnicas de aprendizaje? No importa que en este momento tengamos el sistema como está, ¿no? Que abres tu matriz de contenidos o tu currícula, los temas que tienes que abordar, pero la maestra o el maestro, si está en un proceso permanente de formación, debe desarrollar la habilidad para definir o en ese momento buscar las estrategias que sea dinámico, el mismo contenido. ¿Sí? Otro de los aspectos, hablando de la violencia, que también se trabajó en la mesa, es que a veces el docente o el docente trae una historia personal también, una historia de violencia. Y si no ha trabajado la violencia, va a ser muy complicado que pueda identificar que un niño está sufriendo de acoso o que lo vea como algo fuera de lo normal, lo ve más bien como algo normal. Y una de las propuestas es que también estos maestros o docentes, bueno, estén en un proceso de contención. Así como es el psicólogo o el abogado que está atendiendo a la víctima y demás, deben estar en un proceso de contención. También se propuso que en ya ves que todos los viernes de cada mes, todo el último viernes de cada mes tienen consejo, que son espacios de formación permanente, que se incluyan estos contenidos para los docentes, pero que se le dé un seguimiento, también este acompañamiento a que puedan, si el maestro, o sea, todavía no puede, o sea, porque es necesario, o sea, ¿cuántos estudiantes tienen al día? O sea, ponle los grupos más pequeños, 18, 20, todos los días, ¿sí? O los luego los que tienen 30, 40 o ya sí, creo sí. que o 60. O sea, no es sencillo, necesitan estar en un proceso de contención. Y hay psicólogos, hay psicólogas en el sistema educativo que deben darle también esta tarea, que deben estar y verlo como parte del proceso de desarrollo humano, no como los maestros, verlo como, ay, ahora tengo que ir a terapia, si no estoy loca ni loco, no, es porque todo mundo lo necesitamos, ¿sí? Necesitamos ese apoyo de un profesional. Entonces, bueno, me distraje, sí, no te preocupes, bueno, otra de las propuestas era esa de los contenidos, el del trabajo del docente y el proceso de aprendizaje. Generalmente, cuando la familia, hablábamos de una forma como triple autodiagnóstico, ver a la familia, la comunidad, la escuela y la comunidad y el Estado. O sea, hacer este cruce, esta interrelación. Si la familia no está convencida, no ve que la escuela le significa una extensión para continuar con este proceso formativo, o sea, no vamos a poder avanzar. ¿Por qué? Porque pueden aprender a leer y escribir, pero hasta dónde también tenemos en nuestro sistema esta calidad que buscamos. No la calidad en el salario, que a veces se confunde de que si hay más ingreso vamos a tener mejor calidad. La calidad en el sistema, que estos niños y niñas, efectivamente, a través del desarrollo de la habilidad de la lectura y la escritura, alcancen a la comprensión. Porque a veces pueden leer, pero tú les dices, bueno, ¿y de qué habla el texto? O sea, hablando de la información, porque la información puede estar, pero hasta dónde realmente esta capacidad de discernimiento, porque es un desarrollo, lo tienes que, pero no nada más con la lectura y la escritura, sino con estas múltiples, el desarrollo de las habilidades, el desarrollo múltiple de las habilidades. Que bueno, se comentaba, porque estaba aquí una compañera que está en las escuelas de tiempo completo, con el teatro, la música, etcétera, que sí incide, aunque está dentro del programa de prevención del delito, o sea, impacta en el desarrollo de las habilidades que permite efectivamente desarrollar la capacidad de discernir. Porque tú le das la información, tienen la información, pero lo que es importante es el discernimiento. Porque, bueno, perdón, yo no soy de medios, pero yo puedo escuchar o leer muchos periódicos y también yo necesito tener la habilidad de decir es verdad, es verídico, es no. O sea, análisis crítico, pues. Exacto, pero para tener ese análisis crítico necesitamos tener un bagaje de herramientas, como bien lo dijo Eda, que me permitan ese discernimiento y no irme con el primero que lo dijo. Porque, bueno, el problema también de las redes sociales en cuanto a la noticia o a la nota es en el como ahora cualquiera puede subir una nota o lo que entendió que estaba sucediendo en la calle, en la esquina, no sé qué, le da la interpretación. Pero yo me pregunto, ¿hasta dónde? Porque bueno, yo como antropóloga y psicóloga digo, bueno, ¿hasta dónde? ¿Con qué elementos? O sea, hace esa aseveración de lo que ahí sucedió. Cuando creo que una de sí, las... Sí, subjetivo, de la, pues. Claro, pero aún así... O sea, si dice sucedió hace 5 minutos, o sea, está la nota en todas las redes, en todas las redes, y ya se convirtió como en esta noticia, pero ya no hay discernimiento, ya no hay análisis, ya se toma como una verdad. Y creo que ahí quienes están en los medios también, o sea, para dar una noticia hay un proceso, Tú tienes que seguir un caminito y decir, investigas las fuentes, no sé qué, para decir, bueno, ¿por qué? Porque finalmente va a ser tu voz, ¿no? O sea, tú vas a dar la cara por... Sí, la por, legitimación. Claro, entonces, tenemos muchos temas sobre la mesa, sobre varias mesas, en este caso tuvimos 11 mesas, sí. 11 mesas, que efectivamente, es la compañera Flor decir, se interrelacionan, o sea, tienen un nexo, todos se convierten en transversales. Por ejemplo, violencia, que es el tema que generalmente nos ocupa y del que nos ocupamos, o sea, todo converge ahí, convergen los medios, converge la educación, converge la salud, todo. Tú hacías un comentario al inicio de esta conversación, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿cómo? O sea, si tenemos tanto que hacer, o sea, ¿por dónde iniciar? Y creo que ahí entra nuevamente esta interrelación, o sea, esta articulación, la articulación. Porque creo que algo muy sencillo también, cuando nosotras podamos definir un objetivo común, pero que cada una de nosotras, como medios, violencia, educación, salud, etcétera, todos estos medios, perseguimos este mismo objetivo, pero desde las acciones que tenemos ya diseñadas para alcanzar estos derechos, creo que podemos efectivamente alcanzar. Otra cosa que yo quiero comentar sobre esta articulación y sobre el cómo vamos a vigilar. A veces, o sea, también tenemos una crisis en las instituciones. Bien sabemos que estas conferencias, nuestro Estado mexicano ha firmado, ha ratificado y demás, que no ha sido suficiente, ¿verdad? Como lo hemos visto. Y no es suficiente también que diga, bueno, ya firmamos y dé la orden a todas las instituciones que tienen que ver con eso. Sino que lo que es conveniente es sentarse, ¿verdad? Sentarse y decir, bueno, ¿por dónde? O sea, por ejemplo, la plataforma de Beijing, solamente una de las esferas, sentarse todas las instituciones y cómo podemos abordarla cada una. Pero sí, todo mundo vamos a abordar, pero ¿desde dónde? Entonces se convierte en una sola acción integral. Si estamos buscando las acciones, a veces la lectura que se da a estos, pues a todas las esferas, a todos los atributos que hay en la plataforma se describen. O sea, ¿cómo garantizamos? Esa es una de las preguntas. ¿Cómo garantizamos que quienes están en las instituciones están dando la lectura adecuada? Y el dar la lectura adecuada significa que se definen y se diseñan las estrategias y las acciones, o sea, pertinentes para avanzar, porque sabemos perfectamente que una acción no va a cubrir todo. O sea, hablamos de procesos, eso es bien importante tenerlo presente. Hablar de procesos, hablar de los jóvenes, de las niñas y niños, que desde este momento, o sea, educación para la paz. ¿Qué significa educación para la paz para un niño? ¿Cómo se lo das? Y en esa medida, estas esferas que tenemos en la plataforma, o sea, quienes estamos en la educación y quienes están en la educación de manera directa con los niños menores que están en preescolar, que están en primaria, vamos a hablar de esos dos niveles, es dárselos a través del juego, de manera lúdica, que lo puedan entender, que puedan comprender esta diferencia, la no discriminación. O sea, esa es la clave, los niños y los jóvenes. Yo es como lo veo desde la educación y también como ciudadana, veo que donde debemos apostarle es niños y jóvenes. Y por supuesto también adultos y demás, porque hay que trabajar con estos niños que están en las escuelas y con sus familias y comunidades donde están esas escuelas. A veces los niños no están en la misma escuela de su comunidad, pero tenemos que generar ese tipo de redes. Y los maestros, bueno, no es que sea imposible, pero sí es complicado porque hablamos, no sé, la plantilla de cuántos maestros tenemos. Sí, además, digo, en este sentido de hablar de quiénes son quienes imparten la educación, pues también entonces hablaríamos de las condiciones laborales, de la reforma en materia de trabajo y la reforma educativa, que también regula y pone en desventaja a quienes están en esta práctica, ¿no? Y además las mujeres que se dedican a esto, pues también corren con todas las desventajas históricas de por el simple hecho de ser mujeres, pero además en una dinámica en donde se les exige ahora que tengan educación de calidad, cuando por generaciones y generaciones han sido de verdad educadas y educados de esta misma manera en la que no nos parece, la que necesitamos transformar, pero es lo que a veces platicamos. Sí, la familia es el origen de todo esto, de que se reproduzcan esos, pues sí, pero la mamá, el papá y todas las personas que conforman esa familia también fueron educadas de esa manera. Entonces, digo, el problema va mucho más allá de esta situación. Eda. Bueno, en la cuestión de la condición de las mujeres en cuanto a educación, bueno, pues me parece que hay muchas cuentas por saldar, ¿no? Recordemos que el acceso de las mujeres a la educación en primera instancia fue solamente para formarlas como buenas amas de casa o buenas damas de compañía. Después de eso, bueno, se reconoció más o menos por los años 30, si no mal recuerdo, que bueno, sí, tenían derecho a tener una educación que fuera más elevada, es decir, que elevara su pensamiento. Ojo, como si de por default no pudieran, ¿no?, tener un pensamiento crítico sobre lo que estaba aconteciendo en su contexto. Entonces, bueno, se les da la oportunidad, así como si fueran como unas niñas, ¿no?, a las que les hay que dar permiso. Bueno, pues sí, se les dio permiso de accesar a una educación media superior y después universitaria. Y bueno, ya después empezaron a dar las profesiones para mujeres. ¿A qué quiero llegar? Que, por ejemplo, les digo, tenemos un rezago importante en la educación de las mujeres. Y además de eso, tenemos todavía destinados áreas de conocimiento que son solo para mujeres y otras tantas en las que no pueden accesar. En ese sentido, por ejemplo, las mujeres que nos hemos dedicado a la docencia, en muchos casos se nos exige mucho más, ¿no? Se nos exige mucho más porque no somos las maestras del grupo, somos las mamás del grupo, ¿no? Entonces, eso es como súper importante tomarlo en cuenta, ¿no? No solamente es que tengamos desventajas en el acceso a la educación, sino también tenemos desventajas en la cuestión de la inserción laboral, y cuando tenemos una profesión y esta profesión se inscribe en este cuadro de lo que es, qué es lo que debería estudiar una mujer, se nos presiona mucho más, ¿no? Las maestras, o sea, no somos solo las maestras, sino somos la extensión de la mamá en el salón, ¿no? Y lo hablo como por experiencia propia, ¿no? Uh-huh. Tenemos que cuidar a todos y cada uno de esos alumnos y de esas alumnas, y es imposible. Claro. Oye, perdón, Eda, aquí lo comentaba hace un momento, o sea, se habló de esta pérdida del valor social del docente. O sea, ¿en qué momento, o sea, cuándo fue que el maestro, o sea, el maestro ya no es el que él, o sea, que comparte también un conocimiento y demás? O sea, ¿por qué tú lo estás diciendo ahorita? O sea, ya no somos de esta manera. O sea, ¿cuándo sucedió eso? ¿En qué momento se perdió? Y también quisiera agregar, tú hablaste del sindicalismo, fue otro de los temas que se abordaron con esta cuestión del magisterio en la mesa de educación. Que también, o sea, mencionábamos, que dijimos, bueno, el movimiento sindicalista en México, ¿cuándo se perdió? O sea, ¿cuándo podría, o sea, ser, o sea, uno de los, o sea, es un, digamos, fuerte, claro, pues dijimos… Fue una lucha social, fue un logro de los movimientos sociales, y ahora, digo, están en manos de las personas o de los grupos con mayor índice de corrupción. Nos queda poco tiempo, no sé si quieras. Sí, ya sé. Acuérdense que retransmiten este espacio. De repente nosotras nos portamos mal y nos pasamos de la hora, pero retransmiten este espacio en dos espacios internacionales más, y de repente sí, pues nos dan chance de quedarnos más de la hora, pero pues bueno, no, si siempre. Quieres hacer algún comentario, Eda, sobre lo que estaba diciendo Mirna, y ya para ir cerrando. Bueno, perdón. Pues una de las propuestas, y además que como bien ustedes están comentando, no es el hilo negro, no estamos como descubriendo nada nuevo bajo el sol. La propuesta era que hubiera una cuestión de transversalidad, claro, y de esa manera garantizar la perspectiva de género en las instituciones que son encargadas de la impartición de justicia. Y además de eso, pues también lograr que con eso pues haya como un ojo vigilante en la sociedad civil y de esa manera pues despertar una conciencia crítica que vele por los derechos no solo de las mujeres, sí, porque somos un grupo que históricamente ha tenido muchísimos rezagos, pero la meta es que sea para todas las personas. Y bueno, hablamos de esta cuestión de la transversalidad, además de que también se garantice que los funcionarios y las funcionarias tengan una capacitación, pero no solo una capacitación, sino que tengan una sensibilización sobre estos temas con las personas que son especialistas en el tema. Porque si bien es cierto que estar en un puesto, por ejemplo, de la instancia de la mujer, no te garantiza que realmente vayas a ejecutar las funciones de una manera adecuada si no tienes esta sensibilización, a pesar de que hay un montón de políticas públicas y como lo vimos en la mesa de violencia, haya varias leyes que se hayan promulgado de manera como muy pronta y en cadena, en el caso de Morelos, porque se hacían en el DF y al siguiente año o en el mismo año también se estaban ejecutando en Morelos. Entonces, es importante esta cuestión de la sensibilización, ¿no? Porque si no, salen sobrando hasta las políticas públicas. Y en ese sentido, a mí, bueno, yo quiero hacer un reconocimiento público de manera muy personal a la compañera Marina Romero, es compañera del Instituto de la Mujer, y yo platicaba mucho con ella al respecto de esta necesidad de tener al personal dentro de las instituciones todo el tiempo capacitándonos, ¿no? O sea, yo le decía, piensa qué pasaba hace 20 años. Hace 20 años la atención a mujeres en situación de violencia el intento de hacer visible lo que estaba sucediendo o la documentación sobre violencia contra mujeres periodistas, contra cualquier tema específico venía de la sociedad civil. Y a partir de muy específicamente, claro, a partir de la CEDAW, a partir de Belém do Pará, a partir de Beijing, lo que sucede es que se le dice a los estados las obligaciones que tiene en cuanto a esto. Es decir, yo le decía, vas a estar en la mesa para el mecanismo, de los mecanismos para el adelanto de la mujer. ¿Qué es eso? La recomendación o la exigencia de generar instituciones que se dediquen específicamente a atender a mujeres en situación de violencia, pero no solo eso, sino que se dediquen a ver de qué manera, a planear de qué manera, esa perspectiva de género no se quede en el Instituto de la Mujer o no se quede en una ley, o no, sino que en la Secretaría de Economía y de Obras Públicas y de Transporte y Movilidad y de la Juventud y de cualquier otra secretaría, cualquier otra institución, cualquier otra legislación tenga esta perspectiva de género. Y el hecho de que ahora sea ley, el que ahora sea obligaciones puntuales, que además el Estado mexicano ha reconocido y ratificado, es un gran avance. Me parece que en de manera muy general estamos viendo y viviendo a manera de avance el establecimiento de las obligaciones de cada área, de lo que nos corresponde hacer frente a la violencia de género. Ahora, esperaríamos pues que en 20 años o que pasara menos de 20 años para ver otros resultados más tangibles, ¿cómo aplicamos todo eso que ya hay? O sea, ya no pedimos legislaciones. Políticas públicas sí, porque me parece que sí hace mucha falta. Pero leyes, por ejemplo, el marco normativo está puesto. Ahora, ¿cómo le hacemos para reglamentarlo, para armonizar con el Código Penal, para armonizar con el Código Civil? Todo ese camino, que no es que necesitemos otra ley que se promulgue y se publique en el Diario Oficial, sino que lo que ya hay, entonces se implemente y de esa manera veamos avances en términos de reducción de feminicidio, de mortalidad materna, de embarazo adolescente, algo de lo que decías, pues también el acceso de las mujeres a la educación, pues también tiene que ver con una falta de educación sexual. ¿Quiénes son quienes no terminan las carreras, ni la prepa, lo que sea? Las mujeres que se embarazan. Entonces, en ese sentido me parece que estamos en un momento en donde vemos claro que se asentaron las obligaciones que tiene el Estado en cuestión legislativa, en cuestión de política pública, en cuestión de instituciones. El hecho de que haya instituciones específicas dedicadas al tema de la violencia contra las mujeres, en eso estamos. Ahora falta que funcionen, digamos, que los resultados y que la práctica sea mucho más eficaz y que se vea reflejada en la disminución de la violencia, ¿no, Mirna? Bueno, pues está señalando el reto que tenemos, o sea que efectivamente ya tenemos una serie de leyes, pero que no aterrizan. Creo que la parte de las leyes y la armonización, pues es un área que le corresponde tanto a magistrados y todos los que están en la cuestión legal y que saben y que dan lectura y los códigos y demás. Pero también creo que son los maestros, o sea, del área de educación, maestros y maestras, que tienen que incluir, o sea, traducir esos nuevos artículos o esos códigos, cómo se traduce en un contenido educativo. Y por parte de la sociedad, cómo se traduce ese contenido en el compromiso, en un derecho, pero también en mi responsabilidad. Creo que son varios, o sea, es lo que es, de cómo podemos dar lectura. Tenemos una ley, ¿a quién le corresponde? Bueno, ya está armonizada, a ver, ahí está su reglamento, ahí está, a ver, ya. Ahora, ¿quién sigue? Claro. ¿Sí? ¿Y quién es más? O sea, ese mismo documento lo podemos estar trabajando varias disciplinas, ¿sí? Y es la parte que nos falta. Pero también como sociedad civil, Eda, tú comentabas algo, ¿cómo podemos ser vigilantes? En la medida que nosotras y nosotros, hablando en este caso de nosotras como mujeres de recién salidas del foro, tenemos también la obligación de tener ese como la comisión, no tanto estar vigilante, sino que a partir de las mismas acciones que se están desarrollando, bueno, van de la mano con esas acciones, vamos a decirlo, de prevención, de atención o de qué, ¿sí? Pero yo, bueno, mi trabajo generalmente es enfocado a la prevención, porque creo que es necesario trabajar en la prevención, nos cuesta menos que trabajar ya en la atención. Entonces, si nosotras estamos trabajando desde la disciplina que quieras en esta área preventiva, pero también en la atención porque es necesaria, esta misma atención que estamos proporcionando se tiene que convertir en una acción de prevención. Entonces, ahí es donde se requiere de esta creatividad metodológica para poder impactar, o sea, ir y venir con ese mismo contenido. Tú estás trabajando para la atención, bueno, cómo ese quehacer que tú realizas se convierte a través de las mismas compañeras o que se está dando la atención, se convierten en esta acción de prevención. Y hay que meterle a la creatividad metodológica, o sea, a la acción, o sea, ya no es lo que se señalaba en Beijing, o sea, ese es el reto, justo tú lo acabas de señalar. El reto es cómo de la ley ya lo pasamos a la realidad. Entonces, cuando vemos eso, tenemos mucho que hacer en esta materia de la definición de acciones, pero por otro lado tenemos todo una población cautiva donde las acciones de prevención tienen que ser cotidianas. Los maestros, yo insisto, hay que estar en un proceso de formación permanente. Claro. Sí pasar por la sensibilización, pero después en este proceso de formación permanente que les permita a ellos decir, bueno, mientras me llega el cuaderno de la nueva reforma o el no sé qué, yo tengo estos contenidos que se relacionan con medio ambiente, con el agua, no sé, y ellos desarrollar la habilidad de la definición de nuevas estrategias que permitan a los niños efectivamente ser seres integrales, ¿no? Creo que ahí está el camino y, bueno, obviamente es mucho por andar, sí, claro, y mucho por hacer, ¿no? Y sí, a mí me gustaría, ya que estás hablando de esto, Mirna, que nos dieras rapidísimo como el seguimiento. Ahí, o sea, esto por supuesto no se termina con el foro, al contrario, es esta nueva página de la cual hablabas, de un proceso que llevamos unas muchos años, otras menos, pero que en el camino andamos y que ahora este foro tiene un seguimiento, por supuesto, y que nos platicaras rapidísimo como las estrategias que tenemos para revisar y demás, y para presentar los resultados. Bueno, nuestro siguiente paso, que es también un reto, es la integración o la elaboración de la Agenda 2015. Pero en este inmediato, o sea, estamos saliendo del foro, tenemos todavía mucha información por qué sistematizar, analizar. El reto es integrar esta página para el informe alterno, pero continuar con todo lo que aquí en cada una de las mesas surgió, construir esa agenda, definir entre todas por dónde le vamos a entrar, hasta dónde podemos llegar, qué tiempos le damos, qué reconocer el camino andado y seguir entre todas, dar este seguimiento. Yo creo que el seguimiento y la evaluación, porque van de la mano, porque a veces decimos, bueno, sí lo hiciste, sí, pero bueno, ¿qué resultados hemos tenido? La evaluación no es una evaluación, digamos, cuantitativa, que si vas bien o vas mal, sino es identificar cuáles son los pasos que tenemos que ir integrando para alcanzar este propósito. Pero creo que lo que tenemos que hacer de, bueno, seguimiento es en corto, de alguna manera, de aquí a la construcción de la agenda, y con la agenda ya entra todo esto que comentaba Eda, también entra esta observación, entra esta acción, entra el trabajo de manera conjunta. Y creo que de manera natural se va a ir dando este seguimiento. Primero la construcción de la agenda, la construcción a través de las acciones que ahí se viertan, y el seguimiento de manera conjunta. ¿Era? Pues creo que también es como muy importante que no perdamos de foco que una de las grandes aportaciones de esta plataforma fue que se evidenció que las mujeres tenemos derechos humanos. Por ejemplo. Entonces, creo que debemos poner el dedo ahí y no soltar, porque todas las acciones y todas las articulaciones que emprendamos desde la sociedad civil, desde la academia y desde el gobierno, tienen que sujetarse de ese marco, porque es súper importante. A partir de eso, podemos hacer como una aseveración de el siguiente tipo, ¿no? Es decir, que si uno de los derechos de las mujeres es violado, pues entonces se violan de facto todos los demás. Entonces, a partir de ahí, nosotras podemos tener como toda la materia para poder trabajar, y no solo la materia, sino los argumentos. Que es lo que quería agregar. Así es, muy bien. Pues yo les agradezco muchísimo, ¿no?, que hayan estado acá, por supuesto que pues nos hayamos sumado a este esfuerzo que desde a nivel nacional, con esta Coordinadora Nacional de Organizaciones que están ahí en esta revisión de la plataforma de acción, pero que se hagan cosas también a nivel estatal, me parece sumamente importante, porque es justamente aterrizar cuáles son las necesidades, las exigencias y también los avances, por supuesto, en cada una de las entidades de la República. Ya estaremos, por supuesto, súper pendientes de lo que suceda en otros estados, de lo que se conforme como informe alterno al enviado por el INMUJERES, y por supuesto el proceso de revisión que viene en marzo de 2015 en la ciudad de Nueva York, en donde se va a decir de todos estos informes oficiales de los estados parte, pero que por supuesto necesitamos tener incidencia también con estos informes alternos, pues que se declaren estas recomendaciones a cada uno de los países de lo que no se está haciendo y que es urgente, y pues también hacer visible a nivel internacional lo que sí se ha hecho y desde dónde se ha hecho, ¿no? Y una de las cosas que comentábamos es que, por supuesto, desde el movimiento feminista, desde los movimientos sociales, pues es que ha habido la mayoría de los avances, ¿no? Y todos los logros a nivel institucional, el que se crean los institutos, el que haya leyes, pues también son empujados por el movimiento social, por el movimiento feminista, y que no se nos tiene que olvidar, ¿no?, que no son dádivas ni voluntades políticas que vienen de arriba, sino que desde abajo se ha empujado de manera histórica. Les pediría hacer un comentario rapidísimo de cierre de un par de minutitos Y bueno, agradecer que estén acá conmigo Mirna y Eda, no sé quién empiece. Bueno, yo retomaría estos avances que tú comentas, como los institutos de las mujeres, que también es necesario cuidar que no se nos conviertan en elefantes blancos. O sea, que efectivamente es las funciones, o sea, que también implica revisar qué es lo que hay, o sea, cuál es tanto su manual de procedimientos, cómo va, o sea, revisar realmente la estructura interna en sus funciones para poder también garantizar la acción que puedan dar hacia afuera. Creo que sería bien mi comentario. Gracias, Mirna, por estar acá. ¿Y Eda? Bueno, pues, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Es verdad, creo que debemos darle la justa dimensión a este acontecimiento que logramos todas que se realizara en el estado de Morelos. Y pues esperemos que a 5 años haya otras mujeres que estén emprendiendo la misma acción y de esa forma también estén evaluando y sigan empujando para que nuestros contextos sean mucho mejores y de esa manera se respeten los derechos de todas y de todos, ¿no? Pues muchas gracias a las dos. Estaremos, por supuesto, en el proceso de revisión, de seguimiento y pues de lo que suceda de aquí en adelante, no solo hasta marzo, sino en esta agenda 2015, que seguramente pues surtirá efectos positivos para todas y para todos. Hay comentarios en las redes sociales. Juan Machín dice, bien, hay que articularse con otros esfuerzos. Le agradecemos los comentarios. Saludo también a Brenda Sofía, que ahí anda escuchando. ¿Quién más? Juana Aloca también hace comentarios sobre también la necesidad de que las maestras y los maestros salgan mejor preparados. Obviamente, pues el sistema educativo también les pega a quienes estudian para ser maestros y maestras. Dice que es una de las responsabilidades más importantes y que la situación es sumamente grave. Pues ahí están las opiniones de la gente de las redes sociales, les agradecemos de verdad mucho. Tengo varios anuncios, ahora nos mandaron muchas invitaciones para decir acá en el programa y no me quiero ir sin hacerlo. El día de hoy, a las 7 de la tarde, o sea ya en unos 20 minutos, habrá una exposición, se llama Expo Otoño, exponen Samantha Alvarado, María de la Fuente, Triana Calva y Percy Betanzos. Le mandamos un abrazo a Percy, que estuvo también en el foro, una compañera combativa que está ahí súper comprometida con el tema ambiental, y pues hoy expone en el Café Alondra, en la calle de Hidalgo, aquí muy cerquita en el centro de Cuernavaca. Es a las 7 de la tarde y dice que habrá cóctel de honor, así que no vayamos por el cóctel de honor, sino por la obra, que seguramente estará bastante interesante. Expo Otoño, hoy a las 7 en el Café Alondra, y el fin de semana hay un mercado verde en el Parque Chapultepec. Es Parque Barranca Chapultepec, el domingo 16 de noviembre, de 10 de la mañana a 7 y media de la tarde, a 5 y media de la tarde, perdón. Habrá productos locales orgánicos, soluciones verdes, medicina alternativa, arte y diseño, ecoturismo y mucho más. Esto dice la propaganda, es por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, en el Parque Chapultepec, el domingo de 10 a 5 y media de la tarde. Así que yo he ido a algunas de estas ferias, mercados verdes, y pues son bastante interesantes. Los productos, hay unos muy buenos, así que pues les invitamos a todas y a todos a que asistan y que también generemos otras formas de sustentar y de consumir y de vivir frente a estos productos que nos invaden y que además nos hacen mucho daño. Pues también tener opciones de estas verdes, pues es muy importante. También nos dice el compañero Pedro Mantecón que el viernes 21 de noviembre, toca Capital Sur en el Instituto Nacional de Salud Pública. La Asociación de Profesores Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública invitan a este concierto, es allá en Avenida Universidad, el 21 de noviembre a las 5 de la tarde, y toca Capital Sur, en donde participa el compañero Pedro, así que pues ahí estaremos también, intentaremos estar presentes. Recuerden que en la Baraque Cuerna, pues hay eventos todos los fines de semana. Saludamos a la compañera Andrea Acevedo, que también estuvo en la en el foro del día de hoy. Nos dicen que el viernes 14 de noviembre, o sea, este viernes a las 9 de la noche, estará Verónica Elton, que es una super DJ, compañera DJ, eso está bien, bien chido, en La Baraque Cuerna, que está en Boulevard Juárez 501, esquina con Motolinía. Así que ahí estará Verónica Elton este viernes a las 9 de la noche. No hay cover, pero acuérdense que tienen que llevar su IFE para evitar problemas. Y antes de irnos, nos dice... Ah, sí, claro, una invitación que nos hace el compañero Emiliano Gaitán, y que estamos promoviendo también desde Radio Chinelo, es este foro Residuos, se llama Foro Estatal sobre Residuos Sólidos Urbanos. Convoca Radio Chinelo, Sergio Méndez Arceo, ¿quién más anda por acá? Remexmar, Acción Ecológica, Trabajo y Acuerdos. Bueno, hay varias organizaciones que convocan a este foro estatal sobre residuos sólidos urbanos. Esto es el martes 18 a las 11 de la mañana en el lobby del Congreso del Estado. Así que pues ahí estaremos también pendientes. Y no me quiero ir sin recordar que está la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en cuanto al allanamiento a las instalaciones de CIMAC, el segundo allanamiento que sucedió en 2011, y bueno, a 3 años de este suceso, la Comisión de Derechos Humanos del DF emite una recomendación a la Procuraduría General de Justicia del DF, pues diciendo, determinando que en este sentido se violentaron las garantías fundamentales de las y los integrantes de Comunicación e Información de la Mujer AC al negarles el acceso a la justicia por no indagar con la debida diligencia el robo a estas oficinas ocurrido en mayo de 2011. Tenían 15 días para aceptar o no esta recomendación, y estamos esperando la determinación de la Procuraduría en ese sentido, solo para recordar que estamos pendientes, que nos pronunciamos, por supuesto, por la obligatoria aceptación de esta recomendación y, sobre todo, por el proceso que viene después de aceptar esta recomendación. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a reparar el daño? Y todo lo que tiene que ver con una investigación, por supuesto, con la debida diligencia. Estamos pendientes y pues ya estaremos comentando al respecto. Yo les agradezco de verdad mucho, Mirna Cordero. Al contrario, gracias. Edalid gracias. Alcántara, muchas gracias. Seguiremos en pie de lucha y pendientes de lo que suceda con este proceso de Beijing. Nos vamos con una rola de Ariana Puello que se llama Vergüenza. Asco y vergüenza, También recomendación de Yunuen Rangel. Ahora le dimos gusto. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué les parece? ¿Sí? Perfecto. Sí, acá aplauden que le demos gusto a Yun, que por cierto nos dice que qué bueno que le hacemos caso de sus recomendaciones. Y pues bueno, ya nos vamos. Agradecemos a toda la gente que estuvo pendiente del programa y en las redes sociales. Y recordarles que este espacio se retransmite todos los viernes a las 4 de la tarde por colectivafeminista.org.sv y todos los domingos al mediodía por rednosotrasenelmundo.org. Muchas gracias, Mirna, Eda. Gracias a Pacha. Besotes. En controles, que ahora estuvo muy risueño. Muchas gracias. Como risa orgásmica, ¿no? Nos vamos con Ariana Puello y nos escuchamos como siempre el próximo miércoles de 5 a poco más de las 6 de la tarde. Muchas gracias y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.